Entramos en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana y en la jornada de este jueves 27 de junio tenemos que hablarles del fin de curso de la Escuela Municipal de Música. Una cita que se va a desarrollar precisamente hoy a partir de las 9 en el patio del IES Nuestra Señora de los Remedios. De este asunto ya le hablábamos hace algunos días con la directora de la Escuela Municipal de Música, pero nos centrábamos en conocer todos los actos que se habían organizado con motivo de final de curso. Cuando ya prácticamente tan solo queda este concierto final, vamos nuevamente a recoger pues esa convocatoria para recordársela a todos los ubriqueños. Para ello contamos con la directora de la Escuela Municipal de Música, con María del Mar Pérez, que nos acompaña a través del hilo telefónico y a quien pasamos a dar los buenos días. María del Mar, muy buenos días. Buenos días. Bueno, pues como decíamos, llega ya el fin de curso de verdad, ¿no? Porque hemos estado durante 2 semanas con una actividad frenética en la Escuela Municipal de Música, con las audiciones, con distintas iniciativas y actividades, con esa música por los barrios del jueves pasado que, bueno, ahora me vas a contar qué tal estuvo. Y ahora, este jueves ya, pues finalmente se despide el curso con ese concierto por parte de los grandes grupos de la Escuela de Música. Estamos hablando de los coros vocales, el de Voces Blancas y el Polifónico y la banda académica. Serán, bueno, pues no sé si más de un centenar, unos 120 alumnos, con todo el equipo docente del centro, el que, bueno, pues se montará en el escenario esta noche para ofrecer ese concierto final. Montaje, instalación, preparación, yo imagino que en todos esos detalles estáis inmersos durante estas horas previas, ¿no? Sí, bueno, ya desde esta mañana estamos ultimando los detalles. Tenemos que darle las gracias, como todos los años, al Instituto de los Remedios por la ayuda que nos ofrecen, tanto, bueno, la dirección como Antonio, el conserje, que el pobre lleva, bueno, pues 2 días ya poniendo sillas, colocando todo lo que necesitamos. Y ya digo, muchas gracias a ellos siempre por todo lo que nos ofrecen. Y nosotros, pues, aparte de el repertorio, ¿no?, que hemos tenido que montar durante todo el curso, esta última semana ya nos dedicamos a últimos detalles, foco, escenario, colocación de instrumentos, sillas, no sé, todos los materiales que hay que transportar de un sitio a otro, operarios del ayuntamiento que nos ayudan a mover todo lo que tenemos en el centro, ¿no?, para acá. Ya digo, implica prácticamente a casi todo el centro y necesitamos todo el material instrumental del que disponemos en nuestro centro para el concierto, o sea que la percusión, todo hay que moverlo en esta mañana y ya digo, necesitamos mucha ayuda externa para poder realizarlo. De todas maneras, yo no sé si es peor la organización del concierto este o el del jueves pasado de Música a los Barrios, porque aquí toda la estructura la tenéis que sacar a la calle, con Música a los Barrios no tanto, pero también, y tenéis que llevarla además a 8 localizaciones distintas, o sea que eso también requería un esfuerzo importantísimo. Como la ruta no hay nada. Eso te iba a decir. De organización, la ruta lo supera todo, porque ya digo, hay que mover prácticamente casi lo mismo. Claro. Y a la vez 8 veces y controlar que esté en las 8 actuaciones todo el material puesto, o sea que como la ruta yo creo que ahí tenemos un máster en organización de eventos. Ya después de la ruta ya nos pueden poner lo que sea, que podemos hacer lo que queramos. Ya ve, desde luego. ¿Qué tal fue, por cierto, la ruta? Era maravilloso, yo que, bueno, la teníamos por aquí cerquita, en esta edición, ¿no? Está más en nuestro barrio, por así decirlo. Y la verdad es que era bastante bonito, ¿no? Yo personalmente estaba en casa y tenía las ventanas abiertas y estaba escuchando la música. Y era una auténtica delicia, ¿eh? El que pudo disfrutarla directamente en persona, pues más todavía, ¿no? Y además que hubo bastante público este año y estamos muy contentos por ello, ¿no? Por la asistencia de los vecinos que asistieron. Como siempre sabemos que los padres y los acompañantes siempre vienen, pero en el caso del público externo, pues este año hemos tenido mucho público, vecinos que se han ofrecido, nos han dado agua, nos han dado bebida, comida, o sea que ha sido un éxito total para todos, ¿no? Hemos estado súper acompañados y lo hemos disfrutado mucho, la verdad. Esta zona es un buen barrio, ¿verdad?, para poder hacer la ruta. Bueno, sí que, por ejemplo, la Plaza del Petaquero estaba totalmente llena de público. Se quedó pequeña, ¿no?, para albergar el grupo instrumental. Sí, la verdad que sí. Era un sitio muy céntrico. Ahí sabíamos que iba a haber bastante gente y, de hecho, bueno, pues ya digo, se llenó. Ahí los saxofones eran los que estaban y la verdad que tuvieron una acogida muy, muy importante en esta zona. En el jardín también estuvo prácticamente... estaba el bar lleno, estaba la zona del escenario también llena, O sea, que es que prácticamente en todos los sitios ha habido gente. Ya digo que una ruta que está desde las 7 de la tarde hasta las 12 de la noche. Y el que acompaña a todas las estaciones, pues echa bastantes horas de pie con nosotros, ¿no? O sea, que es bastante esfuerzo para todo, ¿no? La verdad que sí, un esfuerzo, pero merece la pena, sobre todo por la recompensa, ¿no? Por lo bonito que es ese día, bueno, pues estar escuchando música en distintas partes de la localidad, y ahora suena por aquí, ahora suena por allá, y poder verla y poder disfrutar además también de todo ese trabajo aprendido por parte de los alumnos. ¿Qué tal los alumnos? Ese esfuerzo que han estado haciendo durante todos estos días y que va a culminar especialmente esta noche, ¿cómo van ellos? Bueno, yo creo que ellos también ya pues están deseando terminar, ya no solo por la cantidad de actividad que tenemos, sino por ver cómo ha quedado, ¿no? Es algo que siempre en los conciertos se disfruta en el último momento. En el caso de la banda, por ejemplo, ¿no? Están separadas en dos grupos distintos. Unos vienen a las 6, otros vienen a las 7. Normalmente no se escuchan todos juntos. Entonces, el día de hoy es como culminar y decir, vaya, cómo ha sonado, ¿no? ¿Cómo está todo? Vienen los profesores a tocar también. Por lo tanto, es especial para todos porque, aparte de terminar, ¿no? Y decir, bueno, este es el fin de fiesta, es la forma de disfrutar más de la actividad que se ha hecho durante todo el curso. Ya digo, hay veces que soltan los saxofones, otras veces los clarinetes para montar las piezas. Y cuando están todos juntos es cuando de verdad se aprecia la obra que está interpretando, ¿no? Se escucha todo y es cuando todo se disfruta más. Claro que sí. Vamos a hablar ahora, si te parece, del concierto, de lo que se ha preparado. Vamos a intentar sacarte alguna información de ese repertorio musical, que hay ahí algo que no nos quiere desvelar. Y luego, bueno, antes de todo esto, sí que también te quería preguntar por las evaluaciones. ¿Ya se han hecho? ¿Ya los alumnos conocen sus puntuaciones, sus notas y cómo le ha ido el curso? Sí. ¿No? Algunos muy contentos, otros no tanto. Pero es normal, vamos, hay alumnos para todos, alumnos que le dedican más tiempo, otros alumnos que le dedican menos. Por lo tanto, necesitan a lo mejor pues hacerlo en más cursos, ¿no? En el caso del lenguaje musical. Ya digo, gente que le dedica más tiempo, pues lo tiene mucho más fácil que el que le dedica menos. Y no es cuestión de decir, bueno, pues tengo que repetir, sino, bueno, me voy a dedicar esto en mi hobby, voy a dedicarle un año más o dos porque tengo tantas actividades que no me da tiempo, ¿no? A hacerlo todo en el mismo año. O sea que es la manera que nosotros le explicamos a los padres, ¿no? Que no pasa nada si algún alumno tiene que repetir o hacer otra vez el temario, porque ya digo, es muy difícil, está el inglés, fútbol, está el deporte, hay tantas actividades que los alumnos pues no pueden abarcar, ¿no? Todo el mismo año, y realmente, bueno, son muy pocos los que al final tienen que volver a hacer el curso, y por eso estamos contentos, ¿no? Porque son 300 alumnos y la mayoría pues avanza y continúa, y lo más importante es que se quede y haga los 4 años, ¿no? Básicos, y después quiera quedarse con nosotros para seguir haciendo actividades, ¿no? En el coro, en la banda, en el instrumento, que es lo importante, ¿no? Que al final se queden contentos y disfruten de la música, ¿no? Claro, para ese perfeccionamiento también posterior, ¿no? Claro. Y bueno, también hay que decir que aunque repitan materia en cuanto al lenguaje musical, realmente sigue practicando con el instrumento, ¿no? Que también de eso se trata. Claro, el instrumento sigue avanzando, la clase es individual, por lo tanto no tiene ningún tope, ¿no? Claro. El instrumento tú puedes seguir en el curso siguiente y avanzando, te puedes apuntar a otro instrumento, puedes coger coro, coger banda, las dos, vamos, que tiene. Cada año pues intento poner alguna asignatura optativa nueva para darle un poco más, ¿no? De amplitud a la formación. Claro. Y este año pues ya estoy barajando a ver qué opciones ponemos, pero ya se está barajando una idea, y en septiembre, cuando pongamos las matriculaciones, pues ya la ofreceremos. Yo creo que cada año hay algo distinto en la escuela que hacer, y eso es lo bueno, ¿no? Que cada alumno tenga la opción de elegir y hacer algo distinto. De todas maneras, ya que estamos hablando de todo este procedimiento, hay que recordar que el periodo de prescripción de cara al próximo curso se abre la semana que viene, ¿no? En la primera semana del mes de julio es cuando se abre ese procedimiento para que los alumnos puedan solicitar esa prescripción previa. Después, en septiembre, llegará la matriculación con las materias que vayan a impartir. Sí, bueno, explico un poco en qué consiste la prescripción. Normalmente los alumnos, bueno, pues de un curso al siguiente se han matriculado en septiembre. El problema ahora es que al haber más cantidad de alumnos, puede ser que haya alumnos que se quedan sin plaza. para evitar que los alumnos que ya están matriculados se queden sin plaza, porque sería, vamos, una barbaridad que un alumno que está en tercero no pudiera continuar, ¿no?, y hacer cuarto. La idea es hacer una prescripción para que esos alumnos que ya están matriculados reserven la plaza y aseguremos un número de alumnos para que cuando llegue septiembre todo el alumnado nuevo que quiera entrar ya yo disponga de una cantidad y diga, bueno, pues quedan de clarinete 5 plazas, de saxofón quedan 3, y así ya se controla los alumnos que ya están matriculados del curso anterior, los que vienen nuevos y los que están en lista de espera, ¿no? Una forma de controlar mejor el alumnado, que nadie se quede fuera. Y ya digo, el alumnado que entra nuevo, normalmente siempre durante el curso entra, aunque no sea en septiembre, puede entrar en octubre o noviembre y nunca ha habido problema, ¿no?, por entrar en la siguiente asignatura. Claro. O sea que ya digo, la prescripción, en primer lugar, adjudican la plaza a los que ya están matriculados, y después todo el mundo que quiera venir a hacer la prescripción también puede venir nuevo, pero ya sabe que va siempre contando, ¿no?, que hay que esperar a que estén todos los alumnos ya integrados y después ya se colocan los nuevos. Claro, porque después en el futuro tampoco sabe lo que puede ocurrir, ¿no? A lo mejor alumnos que están matriculados y que se prescriben, luego no formalizan matrícula por las razones que sean, queda esa plaza vacante, en fin, son muchas circunstancias, claro. Pero esta es una manera de intentar controlar o regular el flujo del alumno debido a la dimensión que ha alcanzado, ¿no?, en los últimos cursos. Claro. Claro, de todas maneras, ya digo, en septiembre también yo siempre aconsejo que vengan pronto a la matriculación. Siempre las 2 primeras semanas son para los alumnos antiguos que han reservado la plaza, que la aseguren, para yo poder después poder adjudicar nuevas plazas, ¿no?, a los alumnos nuevos. Y entonces, ya digo, los alumnos nuevos siempre tienen muchas posibilidades de entrar, porque hay gente que a lo mejor, aunque esté matriculado el curso anterior, pues se cambia de localidad, gente que lo deja porque no tiene tiempo, o sea que siempre hay muchas opciones, ¿no?, de volver a entrar. Muchas circunstancias que se pueden dar. Bueno, pues eso de cara a la próxima semana y de cara también ya al curso 2019-2020. Pero, como decíamos, hay que cerrar este curso académico. Será el 27, hoy a las 9, en el I, en Nuestra Señora de los Remedios. Instalaciones que ya se están preparando para acoger ese concierto final de curso en que van a participar las 3 grandes formaciones de la Escuela Municipal de Música: Banda Académica, Coro de Voces Blancas y el Coro Polifónico de Curis Populi. Cuéntanos, ¿qué habéis preparado en cuanto al repertorio y en cuanto, bueno, pues a lo que va a poder disfrutar el público? Bueno, pues tenemos un repertorio bastante variado. Normalmente siempre lo solemos hacer, pero en esta ocasión creo que es el más variado de todos los que hemos hecho anteriormente. En el caso de la banda, pues como ya comenté, al tener el concurso de jóvenes intérpretes ya todos los años, pues el ganador del concurso siempre tiene que hacer una pieza como solista, ¿no?, con la banda, como premio. En este caso tenemos a Nicolás López Núñez, que va a interpretar una pieza con el xilófono, y después tenemos a Sergio Canto García, que va a interpretar con el saxofón La pequeña zarda de Iturralde, una pieza muy difícil, igual que la de Nico, que son obras de grado profesional, como ya comenté, y que la banda ha tenido que esforzarse mucho, los pobres, para tener el nivel, ¿no?, que exigía la pieza. Y al final pues terminaremos con, ya digo, un poco de Freddie Mercury y cosas típicas de la banda, que le gusta mucho este tipo de repertorio. En el caso de, haremos un descansito primero de unos 10-15 minutos para volver a colocar el escenario, y después tenemos al coro de voces blancas y el coro polifónico, que en esta ocasión pues interpretarán juntos el concierto. Normalmente hacen una parte los pequeños, después una parte los mayores, sí, e incluso a veces una pieza se une, y en este caso van todo el concierto entero, van los dos grupos, porque ya digo, hay tantas sorpresas, hay tantas cosas nuevas que van a hacer, que el hacer los dos coros juntos ha duplicado la dificultad, por supuesto, ¿no?, para la hora de prepararlo, pero que vamos, a quedar de una forma extraordinaria, ¿no?, todo lo que han preparado. Llevan traje nuevo, no llevan el uniforme que normalmente llevan, porque ya digo, es un concierto muy especial, lleva mucho colorido y una música tan distinta que requería de un traje, ¿no?, y de una ropa especial para ello. Claro, música adaptada para coro, que imagino que Juan Antonio habrá tenido que preparar, ¿no?, los arreglos. Claro, normalmente los coros tienen un repertorio estructurado, Y en el caso de Juan Antonio siempre le gusta innovar y hacer un repertorio que normalmente los coros no suelen cantar. En este caso, pues es música que Juan Antonio ha elegido y que él, sentado en el ordenador, ha modificado y ha arreglado para que se pueda interpretar con un coro. Ya digo, es música muy conocida y que la gente va a decir, bueno, ¿esto cómo se puede hacer con un coro, no? Cuando vea el programa y vea lo que se va a interpretar, no va a entender cómo es posible, ¿no?, que ese tipo de música se escuche con un coro de, en este caso, 40 y 30, ¿no? Muchos miembros los que van a cantar juntos. Y además también con voces tan diferentes, ¿no? Porque no es lo mismo las voces de los adultos que las voces del coro de voces blancas, ¿no? De los menores. Y, claro, esa es la dificultad del arreglo, ¿no? Del profesor que tiene siempre para adaptar y hacer que un niño que tiene una voz prácticamente, vamos, súper aguda, ¿no? Y muy dulce y muy piano, pues que cante con alguien adulto que ya tiene una voz forjada, una voz más fuerte, más potente, y que se tienen que escuchar los dos, ¿no? No pueden los mayores tapar a los niños, hay que llegar a la misma altura, ¿no?, de voces entre los adultos y los pequeños, o sea que la dificultad es aún mayor cuando tienen que hacer todo el repertorio juntos. Claro. Y hasta aquí podemos contar, ¿no? Y hasta aquí podemos contar, claro. ¿Cuántas no piezas? No te puedes desvelar. Sí. ¿Cuántas piezas van a interpretar ellos juntos? Pues ellos juntos, en la cantidad exacta no la tengo, vale, porque es que ni a mí siquiera me han dicho exactamente lo que van a hacer, porque me han dicho que es una sorpresa, ni los padres ni nadie lo sabe. Entonces, bueno, estamos esperando a ver qué nos sorprende. Bueno, de tal manera, dime. Es un total de, son varias piezas, bastante largas, por cierto, y trabajadas, ¿no?, de forma, ya digo, audiovisual también, porque ellos, además de cantar a capela, a veces también cantan, sobre todo el coro de voces blancas, con acompañamiento. Entonces, bueno, pues ya digo, se une el acompañamiento con después la introducción de las voces. Es algo muy complejo lo que van a hacer, llevan coreografías también. O sea que es bastante complicado. Algo muy difícil que han hecho, y ya digo, hay que verlo, hay que venir y verlo. Uh-huh. Y si digo yo las piezas, la verdad, pues que pierde el efecto, ¿no?, que va a producir la escena, ¿no?, que tienen montada, el escenario que tienen preparado. Uh-huh. Bueno, vamos a ver si podemos conseguir alguna pistilla nada más. ¿Qué indumentaria nueva se van a colocar? Porque los dos coros, ¿no?, los dos grupos van a contar con nuevos trajes. Tampoco es, imagino, no, que la inversión es muy costosa, ¿no? Porque no son trajes fabricados, ¿no? Eso. Es un modelo, ¿no?, de ropa que para el tipo de música que van a interpretar, pues Juan Antonio eligió este tipo de colorido, uh-huh, para adecuarse un poco al repertorio. En este caso, pues ropa mucho más ligera, no tan arreglada ni tan ropa de concierto. Uh-huh. Y ya digo, como la música lo requería, pues van un poco más de sport, un poco más ligero, ¿no? Y es una maravilla porque, ya digo, todos los colores de la ropa, todo está pensado para que el escenario se vea y se luzcan. Uh-huh. Está todo pensado, está todo elegido al detalle. Y ya digo, lleva mucho tiempo preparándolo todo y va a quedar muy bien. O sea, el blanco y el negro lo desterramos, ¿no?, en este concierto. Encerrado. En este concierto hay colores, muchos colores. Hay color, que estamos en verano y hay que llevar, ¿no?, el color, y en este caso pues ese repertorio musical que nos ha preparado el responsable de los dos grupos vocales, Juan Antonio Ibar, el jefe de estudio. Tú te encargarás de la banda académica, de su dirección, pero luego todo el equipo docente que forma la Escuela Municipal de Música está allí presente en este concierto final. Todos están implicados porque acompañan también musicalmente con los instrumentos, ¿no? Claro, es necesario también que los profesores participen y se involucren con los alumnos. No es lo mismo los alumnos que toquen solo, ¿no?, con los compañeros alrededor, a que tengan a su profe sentado al lado tocando el mismo papel que claro, ellos. Claro. Para ellos, aparte de los nervios que pasan porque dicen, uff, me está escuchando aquí mi profesor, a ver qué, a ver qué me dice. A ellos les gusta mucho, primero, que se sienten identificados, ¿no?, claro, con el profesor que tiene al lado y dice, bueno, este es mi profe y está tocando mi mismo papel aquí, está haciendo lo mismo que yo y bueno, le da un impulso de energía a los más pequeños y por supuesto ayuda mucho a que la calidad, ¿no?, del sonido pues mejore y ayuda a que los alumnos pues se sientan más arropados, más cómodos. O sea que es muy necesario que los profesores estén con ellos y participen y colaboren, ¿no?, con la misma actividad. Claro, un apoyito, ¿no?, que tienen ahí. Claro, un apoyo muy grande y ellos ya, yo digo, se sienten súper bien con los profes al lado, ¿no?, y el ejemplo, ¿no?, que le aportan. Bueno, pues todo eso lo vamos a poder ver hoy a partir de las 9, como decíamos en el IE Nuestra Señora de los Remedios, un espacio que ya se está preparando, el patio, para acoger a estas tres grandes formaciones de la Escuela Municipal de Música y ofrecer ese concierto fin de curso. Y principal protagonismo para las tres formaciones, también especialmente para Sergio Canto y para Nicolás López, ¿no?, que van a hacer eso solo, que bueno, como ganadores del concurso de jóvenes intérpretes del pasado año, pues así lo tienen ese reconocimiento. Y especial protagonismo pues en realidad para todo el alumnado y el profesorado de la Escuela Municipal de Música. Es un acto este en el que prácticamente con los familiares, bueno, pues se llena, ¿no? Pero siempre lo decimos, ¿no? Está invitado todo el pueblo de Ubrique a disfrutar, a pasarlo bien y a conocer esta experiencia musical nueva que nos ha preparado la Escuela Municipal de Música. Sí, ya digo que no es un concierto que sea algo privado de la escuela, no son cosas que solo se hacen en la escuela. O sea, que el repertorio que se interpreta es un repertorio que conoce todo el mundo. Uh-huh. Todo el mundo escucha una banda, todo el mundo escucha un coro, ¿no? Sí. En muchas ocasiones. Por lo tanto, no es algo cerrado que la gente vaya a ver, oye, esto no sé lo que es, no lo entiendo. Es algo que todo el mundo está acostumbrado a escuchar. Y sobre todo, si viene de una escuela donde se está formando y el profesorado está haciendo que los alumnos pues adquieran un nivel tan alto, ¿no?, como el que quieren, sobre todo cuando hacemos el concurso, ¿no?, y se ve la interpretación de los alumnos, pues algo que la gente debería de asistir y ver, porque no, normalmente uno no escucha a un alumno de 12 años, ¿no?, que tenga tanta formación y un nivel tan alto a la hora de interpretar una pieza, ¿no? Claro. En el caso de la percusión de Nico, pues aquí en Ubricante, en la escuela, no teníamos percusión. Y ahora pues estamos obteniendo también, gracias, ¿no?, al ayuntamiento, subvenciones de la Junta, estamos teniendo instrumental de percusión que nunca habíamos tenido en la escuela, nunca habíamos tenido una banda, ¿no?, con este tipo de instrumental. Por lo tanto, es algo también novedoso y que a la gente pues le gustará mucho escuchar este tipo de instrumentos, ¿no? Normalmente un solista no es un percusionista, ¿no? El percusionista siempre está acompañando, tocando la batería o tocando el bombo o los platos, ¿no?, detrás en la banda, y nunca está delante de la banda haciendo un solo, ¿no?, tan importante. Por lo tanto, ya digo, es algo nuevo para nosotros, para la escuela, y que el público pues tiene que disfrutar, ¿no? Y es algo que tenemos aquí en el pueblo que hay que ver. Claro que sí. Pues para disfrutar de la música, como siempre, con todos estos eventos que nos ofrece la Escuela Municipal de Música, que sale a la calle en ocasiones importantes, el fin de curso es una de ellas, para mostrar, bueno, pues lo aprendido durante todo el curso por parte del alumnado, esos 300 alumnos que forman la Escuela Municipal de Música. Aparte de ello, estarán hoy en ese concierto fin de curso a partir de las 9 en el patio del IE Nuestra Señora de los Remedios. María del Mar Pérez, aquí nos vamos a quedar, no sé si alguna otra cuestión más para concluir, si no, pues agradecerte que nos hayas podido atender hoy con todo el lío que imagino que tendréis, ¿no?, en cuanto a organización, pues gracias por haber podido atendernos en la mañana de este jueves. Muchas gracias a vosotros. Solo recordar las prescripciones, que el horario es de 5 a 8 de la tarde y es toda la semana que viene, de lunes a viernes. La consejería o incluso en el aula de dirección, ya pondré una notita, estamos en el aula de dirección, mi clase para las prescripciones, y si no, pues en la consejería de allí, del Instituto Francisco Fató. En el mismo centro pues se pueden dirigir todos los alumnos para realizar esa prescripción de cara al próximo curso 2019-2020, durante esta primera semana del mes de julio, de lunes a viernes y de 5 a 8. Nos quedamos también con ese dato, claro que sí. María del Mar, lo dicho, muchas gracias por estar con nosotros. A vosotros.